Buenas, somos alumnos de la Escuela Técnica Regio, estamos haciendo un proyecto. Mi nombre es Fernanda del Pino y el día de hoy me acompañan mis compañeras. Lara Alonso, Thais Blanco y Nereo Chamorro. Vamos a hablar sobre el anarquismo relacional y la no monogamia. Bueno, vamos a arrancar hablando sobre la monogamia. ¿Qué es? Es un modelo relacional donde las parejas tienen exclusividad afectiva y sexual durante lo que dure esta. Y en su contraparte está la no monogamia, que es distintos tipos de relaciones que pueden no tener exclusividad sexual y o afectiva. Bueno, ahora seguimos con las relaciones abiertas, en donde es una relación o unión libre, en donde ambas partes acuerdan tener un permiso para tener relaciones sexuales sin considerarse una infidelidad. Bueno, yo voy a continuar hablando del poliamor. ¿Qué es el poliamor? Es un modelo relacional en el cual hay más de dos personas que mantienen una relación sexoafectiva entre ellas. Bueno, dentro del poliamor hay distintos tipos. Está la polifidelidad, que se basa en la relación que hay entre un grupo de X personas, en el cual hay exclusividad entre ese grupo determinado de personas y no sale de ahí. Otro tipo es el poliamor jerárquico, en el cual dentro de ese grupo de X personas hay una persona con la que vos tenés una relación principal y el resto sería secundarias. Por otro lado, en el poliamor no jerárquico no hay una relación principal ni secundarias, son todas las relaciones iguales. Por último, voy a explicar lo que es el anarquismo relacional. Es una filosofía donde se comprenden a los vínculos de otra manera, no encajarlos en etiquetas como novio o amigo o algo así. Es algo más libre, donde todos podemos elegir, entendiendo que cada relación, cada vínculo es único y no afecta ni tiene por qué afectar a los demás. Por esta razón se comprende que no debe haber exclusividad ni sexual ni afectiva ni de ningún tipo. Es básicamente fluir con lo que se siente, con las emociones. ¿Ustedes tendrían alguna relación de este tipo? Por mi parte no tendría una relación de este tipo, considerándome y sabiendo cómo soy. Siento que no me arruinaría como persona, pero me haría sentir mal sabiendo que otra persona está con otra. No, yo por mi parte creo que podría estar, pero en este momento de mi vida no. Con las personas que conozco actualmente, creo que no. Yo no sé si estaría también, estoy como con Mateo. Es como algo que dejo. No digo que no, pero tampoco digo que sí, porque no sé lo que va a pasar, me va a pasar en el futuro, con quién voy a estar y cómo me voy a sentir en otro momento. Así que yo diría que no estoy segura ahora. Personalmente yo sí tendría, porque entiendo que más allá de lo que yo sienta, la otra persona es una persona libre de hacer, y si me elige, me elige a mí cada momento, cada día que decimos pasar juntos, ¿no? Y eso no tiene que ver con lo que él haga después, yo qué sé, y al final de cuentas es todo un trabajo, las emociones son un trabajo de uno mismo, no del otro, ni tiene que ver con el otro individuo. O sea, ¿vos crees que estás mentalmente preparada? O sea, después de tantas que conoces a todo el mundo que tiene relaciones monogámicas, ¿vos crees que podés cambiar eso? ¿Tu persona? No sé si creo que puedo cambiarlo, pero sí creo que, o sea, yo me reivindico así y siempre que empiezo una relación voy de frente y le digo, bueno, mira, yo soy así, asá, y nada, no trato de imponerle nada a nadie. Pero nada, ¿a ustedes les parece que nos imponen la forma de relacionarnos? Tal vez sí. Onda, desde muy chiquitos, básicamente desde que nacimos, nos ponen en la mente como que tenemos que hacer esto, estar con esta persona y dedicarnos a esto. En cambio, esto es como una revolución en donde no muchos van a tener esta clase de mente abierta, o dejarse llevar por esto. Yo creo que sí es una imposición, porque como dice Thais, desde chiquitos nos están metiendo en la cabeza que mismo en la tele nos están siempre relaciones monogámicas, o mismo hace muchos años se debatía si la gente se tenía que divorciar o no, porque creían en el concepto de familia, y el concepto de familia es eso, es casarte con una persona, no te puedes divorciar de otra persona, y, así que no, yo creo que sí es una imposición. Sí, para mí también es como que estamos naturalizados ese tipo de relación, y no sé, ya mismo en las películas cuando somos chiquitos o todo, por ejemplo, no sé, las princesas y todo eso tienen un príncipe, o el mismo príncipe tiene una princesa, y es como que está hecho así, solo para eso, y nos van inculcando toda esa información en la cabeza. Claro, yo concuerdo completamente, desde chiquitos tipo nos van imponiendo, que nos han enseñado históricamente toda una vida, los medios de comunicación, mismo las canciones que te dicen, no, bueno, yo te amo con toda, como que nos plantean mucho esto de el amor para toda la vida y eterno y que todo lo puede. Pero retomando esta pregunta que me hacías, Lara, sobre cómo funciono yo, digamos, un poco en la sociedad que es monogámica en sí misma, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la sociedad está preparada para esta clase de relaciones? Sí, para mí sí. Depende mucho de la gente y de cómo lo tome, pero más que nada, actualmente es como que se está debatiendo mucho este tema en los jóvenes principalmente. Igual, la gente adulta no la saco, pero sí, para mí sí, es como que se puede naturalizar bastante este tipo de relaciones en el futuro. O sea, ¿vos crees que esto va a ser algo de con un tiempo? O sea, sí, tranquilamente, como que ahora somos jóvenes, pero cuando nosotros crezcamos ya vamos a tener esta mentalidad abierta, digamos. Entonces, qué sé yo, es como que va a ser más natural si un día nuestros hijos o alguien nos dice que tiene una relación abierta, es como que lo vamos a poder aceptar más fácilmente. Claro, como que no descartamos de dentro de unos años. Por ahora yo creo que ponele, vengo yo y le digo a mis viejos, no, voy a tener una relación abierta, tengo una relación abierta con tantas personas, por ahí les va a chocar un poco, pero de mi parte no creo que me cuestionen tanto, pero otras familias probablemente sí, con lo religioso y eso. Bueno, yo creo que desde la experiencia, digamos, quizá, por lo menos en los jóvenes, las relaciones abiertas son bastante aceptables, y más teniendo en cuenta esto de que hay muchas personas que se ponen en algo, digamos, sin la etiqueta novio, digamos, pero es como bastante laxo que si podés, que no podés. Pero yendo más allá de lo que es el poliamor o el anarquismo relacional, sin exclusividad ni afectiva ni sexual, yo creo que es más complicado, no solo complicado porque la sociedad lo acepte, sino por encontrar personas también, ¿no? Digo, a mí me ha pasado de personas que de primera mano te dicen que sí, que, o sea, que nada que ver, no, nunca habían tenido este tipo de relaciones, y que de primera mano te dicen que sí, pero después cuando se van adentrando como que empiezan las dudas y las inseguridades que no había y que de repente afloran. Sí, yo creo que, tipo, como decís vos, uno por ahí dice que sí porque es algo que quiere probar y después no lo quiere porque así no, siempre estás como en la duda. Pero nada, yo creo que si yo lo tuviera que vivir, tendría que ir mucho a terapia, tipo, demasiado como para hablarlo, porque es algo con lo que nunca hice. Entonces, por eso es como que tenemos que ir a terapia. Vayan a terapia.